El otro tema A que ver. está instalado, está los y las que se van del país, ¿no? Sí. Que es tremendo cómo se está yendo gente del país. Y el otro tema es el apriete, que están, sí, mamita. Como en Rafaela hubo escenas de apriete. ¿Cómo están apretando a la corte? Amenazas mediáticas a la corte es el título que en comunanet.com.ar, comunicadores de la Argentina, difunde. Y Hugo Muleiro, a quien tenemos por acá. Hugo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo les va, compañeros? Muy bien. Bueno, esperando que nos cuentes esta mirada, vos que repasás, te tomás ese laburo de repasar lo que dicen los medios del establishment, a ver en qué andan. Bueno, yo debo confesar algo, la columna que publicamos en Comunanet, la escribimos el domingo a la mañana, terminamos a eso de las 2 de la tarde, ahí se publica. La verdad es que yo hasta el momento de la publicación no sabía que había sucedido lo de Rafaela. Pero seguramente porque no leí todo lo que debía haber leído, etcétera. Y salimos, el contenido de ese artículo es justamente que llevábamos al menos una semana completa de notas en Clarín, La Nación, principalmente, como en un aliento, digamos, subrepticio a la población, sobre todo a la clase media, y en especial a la clase media que anda en autos cómodos y 4x4, a protestar contra los jueces de la Corte. Hubo varias notas, desde el lunes pasado, que empezaban a hablar de la mirada de la población y de las clases medias hacia los jueces de la Corte respecto de qué es lo que harán con los jueces del macrismo, estos tres jueces que le están pidiendo protección especial ante la decisión del Senado de revertir sus traslados a los puestos que en su momento el presidente Macri les adjudicó para las causas contra el kirchnerismo. Y hace una semana publicó en Clarín Daniel Santoro. Sí. Que nosotros decimos, ¿no? Digamos, si imaginamos a un juez cualquiera, un juez común, que tiene que estar por emitir un fallo contra la mafia, y es como que la noche, si te escribe Santoro, es como que la noche anterior te tocan a la puerta de tu casa y es Don Corleone en persona, ¿no? Porque Santoro está involucrado en la banda con Estornelli, D'Alessio, Bonadío, la causa de Dolores, donde hay denuncias de extorsión a procesados, bueno, toda una serie de tropelías, y bueno, y a él lo mandan a escribir la nota de advertencia a la Corte Suprema respecto de estos tres jueces. En suma, esa quizás la máxima expresión de una línea que después incluyó recordaciones como que ya hubo algunos caceroleos frente a las casas de los jueces supremos, o que hay uno que le da miedo qué va a pasar si va al shopping y la gente le increpa. Bueno, una serie de señales muy claras que desembocan junto a la acción coordinada en las redes, en las plataformas digitales, desemboca, digo, en la protesta del sábado frente a la casa de Lorenzetti. Bastante gracioso hoy como describe eso el diario La Nación, porque dice que una caravana se acercó a la casa de Lorenzetti. Claro, con torta, claro, frita. Si lo ves, estás durmiendo y lo ves a Frankenstein que viene, es como que se está acercando, no te preocupes, ¿no? Claro, no pasa nada, ¿no? No pasa nada, bueno, ese es el tono. Y bueno, por encima del chiste, la verdad es que... Si hubieran sido hordas K, ¿no? Si hubieran sido hordas, claro, K, ese, sí. Quetero, sí. Todo el folclore lingüístico, digamos. Pero bueno... Se marca esto en esta disputa por este proyecto del oficialismo, digamos, del gobierno nacional en torno de la justicia, anunciado, recordemos, durante la campaña electoral. Digamos, no es que sea una novedad, que las acciones que está emprendiendo el Frente de Todos respecto a la justicia representen algo no previsto, sino que fue continuamente anunciado, ¿no? Por el entonces candidato a presidente, sobre todo. Sí. Así que bueno, esta presión convive junto con el tema económico, naturalmente. Allí Clarín y La Nación, en gran parte también Infobae, trabajan duro contra el ministro Guzmán. Hay una presentación continuada del desacuerdo que, según estos medios, complica al presidente, porque dice que... Bueno, Marcelo Bonin en Clarín hace muchos meses que viene escribiendo que Guzmán y el presidente del Banco Central, Pese, no se pueden hablar, se gritan, se tiran los pocillos de café en las reuniones, se miran así con cara de enojados. Bueno, también una descripción de una situación, ¿cómo diríamos?, de un equipo económico que no tiene, que está fuera de control. Y esto tiene como telón de fondo, bueno, las dificultades reales que tiene el gobierno nacional con el tema de las reservas, digamos, las reservas escasas y las dificultades para defenderlas. Y entonces la conclusión en la que coinciden varios de estos artículos es que habrá una devaluación, con lo que sabemos eso representa sobre todo para las y los trabajadores, ¿no? Son los que más pierden siempre en estos casos. Así que bueno, ahí está, estos son los dos ejes que están moviendo el esfuerzo editorial de estos días. Muy bien, Hugo. ¿Algún otro temita que estén planteando estos medios? ¿Has visto? Nosotros hablábamos hace un ratito de esta campaña curiosa, pero claramente orquestada, del tema de las personas que se van del país, ¿no? Con alguna voz famosa. Uruguay ahora es el paraíso no fiscal, sino el paraíso de la vida misma. Sí, bueno, ahí hay una manipulación grosera para que lean Bueno, quienes carecen de la información suficiente y de los conocimientos suficientes como para creer toda esa patraña de que, Uruguay es uno de los de América, es uno de los países que tiene más salida de población autóctona a lo largo del tiempo, gobierna quien gobierne, digamos esto. Sí. Y la verdad es que, bueno, es una presentación mañosa, una más, digamos. Para contrastar a Uruguay con Argentina, porque en este momento Uruguay tiene un gobierno derechista, un presidente que le cae muy bien a Estados Unidos, le cae muy bien a Bolsonaro, le cae muy bien al régimen golpista boliviano, así que están tratando de presentarlo como un ejemplo, ya que además se les cayó el ejemplo chileno, el ejemplo de la derecha chilena se hizo trizas, y bueno, lo que pone como telón de fondo estas maniobras mediáticas de propaganda del paraíso uruguayo es la lucha por el poder político en Argentina, una forma de quitarle confianza, restarle confianza al gobierno argentino. Hugo Muleiro, muchas gracias, hasta el lunes que viene. Un abrazo, hasta el lunes. Hugo Muleiro todos los lunes viene, nos repasa los medios del establishment desde la mirada de comunicadores de la Argentina, Comuna. Estabas allí.